8 de la noche con 2 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar este día con los resultados del fútbol soccer. Y es que ya en México la clausura, los partidos de clausura ya se terminaron, ya nada más están en la liguilla. Y bueno, antes de entrar a la liguilla se supone que tienen repechaje, ¿no? Esto que en México es extender la cantidad de partidos que la gente tiene que ver antes de la final. Pero bueno, las buenas noticias es que son 12 equipos los que clasifican al repechaje. Y uno de ellos fue Pumas, que tuvo que ganar su último partido para entrar. Y fue la única forma que iba a entrar. Realmente también había dos equipos. Toluca y León, que estaban ahí apenitas queriendo entrar. Nada más necesitaban ganar su partido, pero no se dejaron el uno del otro y quedaron 4-4 en su último partido. Se nota que los dos tenían bastante por jugar y bastantes ganas de estar en el repechaje, pero no pudieron. Básicamente se anularon el uno al otro. 4-4. Bastante movido ese partido, ¿no? Vámonos entonces a todos los resultados de la jornada 17, la última. Y después vamos a ver quiénes entraron y cómo están las llaves para el repechaje famoso de México. Entonces todo comenzó el viernes pasado. El Guadalajara le ganó 1-0 al Necaxa. Y Mazatlán le ganaba 2-1 al Puebla. Puebla ya estaba metido bastante dentro, con básicamente sin jugar ese último partido. Estaba dentro de los primeros cuatro, me parece. Los que no tienen que estar en el repechaje están esperando a quien salga del repechaje. Entonces, Guadalajara también con este resultado pues se metía bien en el repechaje. Y lo curioso es que iba a terminar siendo el equipo que va a enfrentar a los Pumas en este repechaje. Entonces, estos fueron los dos partidos. Después, el sábado, Querétaro le gana 4-0 a Juárez. Bueno, antes debo decir, el Mazatlán le gana 2-1 al Puebla. No sé si me lo salté. Entonces, 2-1 ganó Mazatlán al Puebla. Mazatlán con esto entró a la liguilla, al repechaje. Entonces, ahí está. Para el Mazatlán, el último lugar en clasificar, tuvo que ganarle al Puebla, pero básicamente valió la pena toda la espera, toda esta fantasía, porque aparte estaban bien emocionados en Mazatlán. Yo creo que no podían creer que entraron al repechaje. Yo tampoco lo esperaba, pero bueno, ahí están. El sábado, entonces, les decía, el Querétaro le ganó 4-0 a Juárez, que tuvo dos jugadores expulsados. Con esto Juárez quedó en el fondo de la tabla general. Atlas y Tigres empataron 1-1. Monterrey le ganó 2-0 a Tijuana. El América y Cruz Azul no se hicieron daño, quedaron 0-0. Después el domingo Pumas le gana 2-0 a Pachuca, que es el super. Y Pumas acaba de venir de jugar un partido bastante friccionado, bastante movido con el Sounders de Estados Unidos por el campeonato de la CONCACAF, el partido final, el campeonato, y obviamente quedaron 3-3, pero les lastimaron a dos jugadores muy importantes, y obviamente Pumas salió con gente nueva para jugar contra Pachuca. Obviamente Pachuca ya no necesitaba nada, entonces realmente no jugaron a mucho, pero gracias a esto Pumas pudo entrar. Le ganó 2-0 a Pachuca, líder. Y con esto se metió al 11º lugar de la tabla general. Y con esto pues en el penúltimo lugar del repechaje. Entonces en otro partido Santos le ganaba 3-1 al Atlético de San Luis. Y el partido que ya les dije, León y Toluca empataron 4-4. Entonces, ¿cómo van a estar las llaves? Pues el Puebla se va a enfrentar al Mazatlán, o sea que El Puebla, por lo visto, no estaba dentro de los primeros cuatro, era el quinto. Probablemente el haber perdido contra Mazatlán lo sacó de ese número 4 que tenían y dejó entrar entonces al América en el número 4, directamente a los cuartos de final. Entonces, el ganador de la llave entre Puebla y Mazatlán, que obviamente se repite la última jornada, se enfrentará a Pachuca, que quedó de super líder, como dije. Después, Guadalajara se enfrenta a Pumas y quien salga de esta llave se va a enfrentar al América. O sea que va a estar muy bueno. Quien sea de los dos que salga, el Guadalajara o Pumas, pues si sale Guadalajara será el clásico nacional. Y si sale Pumas, es el, creo que le llaman el clásico chilango, ahora le están llamando a Pumas América. Después, en otro partido, en otra de las llaves, Monterrey contra Atlético de San Luis. El ganador de esta llave va a salir contra Tigres. Después, Cruz Azul se enfrenta a Necaxa y quien salga de aquí se enfrentará al Atlas. Bueno, pues todo esto, todas las emociones, tanto que estuvimos esperando a ver qué pasaba en esta última jornada. Yo sabía que iba a estar difícil, pero bueno, se colaron los Pumas. Ahora sí que aguas, porque cuando Pumas se mete por la puerta chiquita, generalmente saca los que... Bueno, así llegó a la final contra el Atlas, básicamente eliminando contra el Atlas. No fue contra el Atlas, fue contra el León o contra... Bueno, quiero decir que fue el Atlas, pero bueno. El punto es que ahí está Pumas en octavos de final. Vamos a ver cómo terminó entonces la tabla general, nada más para los que no vieron o no pudieron saber esta tabla antes de ver las llaves. Pachuca quedó primero con 38, Tigres con 33, segundo, Atlas 27, América 26. Ellos entraron directamente a cuartos de final. Pues quinto, Puebla quedó empatado en puntos con el América, pero el América tenía mejor diferencia de goleo, tenían más 7 y bueno, el Puebla quedó con más 6. O sea que hasta en eso el Puebla dejó entrar al América, le quitó el lugar al Puebla. En sexto lugar está Guadalajara con 26, Monterrey con 26, Cruz Azul con 25 está en el octavo lugar, Necaxa tiene 23, Atlético de San Luis tiene 23, pues décimo primero está Pumas con 22, Mazatlán con 21 en décimo segundo, y ahí empatado en puntos pero fuera de la liguilla está León con 21 puntos. La diferencia fue Mazatlán está menos 4 y el León está menos 5, o sea, Un gol más de Toluca, un gol más de León y Mazatlán queda fuera. Pero bueno, así es la cosa. Pues Santos con 20 puntos también queda fuera. Toluca 19 puntos. Querétaro con 17. Tijuana 17 y Juárez 11 puntos. Hasta el fondo van a tener que pagar esa famosa multa por quedar en primera división. Porque como sabrán ya no hay descenso. No sé quién decidió eso en México, pero así son de tranzas estas personas. Y bueno, pues eso es todo. Entonces, los octavos de final comienzan el 7 de mayo. O sea que el viernes y el sábado 8 son... el día 8 serán Puebla, Mazatlán y Guadalajara contra Pumas. El día 7, Cruz Azul contra Necaxa y Monterrey contra el Atlético de San Luis. Y eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Bueno, vamos a pasar de ahí entonces a lo que pasó en la Copa del Rey. Y es que no me canso de decir lo chingón que se siente que Guardado ganó con el Real Betis la Copa del Rey. Y tiró penalti, o sea, ni siquiera estaba en el partido, lo metieron a Guardado para que tirara el penalti. Y gracias a penaltis ganó el Real Betis sobre el Valencia 2-1. O bueno, quedaron empatados 1-1 y en penaltis se dio la diferencia. Bueno, pues eso es todo por la Copa del Rey. Vamos a pasar de ahí a la Liga. La Liga Smart Bank. Por lo visto ya a nuestra no es. Sí, con razón dije, ah, chinga. Ya le cambiaron el nombre, pero no, es la Liga Santander. El fútbol de primer nivel en España. Y vamos, y probablemente en el mundo. Vamos a decir los resultados de la jornada número 34 que comenzó el viernes pasado. El Sevilla y Cádiz empataron 1-1. Después el sábado el Alavés le gana 2-1 al Villarreal. Real Madrid le ganó 4-0 al Español. Valencia y Levante empataron 1-1. El Atleti le gana 2-0 al Atlético de Madrid. Después el domingo el Elche y Osasuna empataron 1-1. Granada y Celta Vigo 1-1. Rayo Vallecano 1-1. El Barcelona le ganó 2-1 al Mallorca. Y el lunes por la noche, Getafe y Real Betis empataron 0-0. Con esto, pues está así la tabla. El Real Madrid ya es campeón, si me lo imaginé. Tienen 81 puntos y le sacan 15 puntos al Barcelona, que está en segundo lugar. El Barcelona está en segundo con 66. Después está Sevilla con 64. El Atlético de Madrid tiene 61. Real Betis está en quinto lugar, tiene 58. Real Sociedad tiene 56. Ellos estarían jugando la Europa League. Obviamente, más arriba de ellos estarán en la Champions. En séptimo lugar está Villarreal con 52. Ellos jugarían un playoff para entrar a la Europa League. En octavo lugar está el Atleti con 51, Osasuna tiene 45, Valencia 43, Rayo Vallecano 41, Celta Vigo 40, Elche 39, Español 39, Getafe 36, Mallorca 32, Cádiz 32. En puestos de descenso está Granada con 31, Alavés con 28 y Levante con 26. Y los partidos de la jornada 35 serán los siguientes. El día viernes, no, el día de mañana, Levante se enfrenta a la Real Sociedad el día viernes. Mallorca. Ah, no, perdón, no, si es el día viernes. Va a ser Levante contra la Real Sociedad. El día sábado, Mallorca contra Granada, Atlético contra Valencia, Cádiz contra el Elche, el Celta Vigo contra el Alavés, Barcelona contra el Real Betis. Y el domingo, Getafe contra el Rayo Vallecano, el Villarreal contra Sevilla, Español contra Osasuna y Atlético de Madrid contra Real Madrid, el derbi de Madrid. Pues eso es todo entonces por la Liga MX, la Liga Santander, perdón. Ahora sí que me fui a otro lado. Eso es todo por la Liga en España. Vamos a pasar entonces de ahí rápidamente, nada más para darles un quemón. Hoy se jugaron los partidos de vuelta, por lo menos uno de ellos. Las semifinales para entrar a la final de Champions. Y el Real Madrid venía perdiendo. En su primer partido perdieron 4-3. Iban perdiendo 1-0 durante el segundo partido, el de vuelta. Y en el minuto 90 básicamente anotaron 2 goles. No sé, no me pregunten cómo, pero anotaron 2 goles. Y con esto, como es la Champions y son más justos, se fueron a tiempo extra. Ya no voy a preguntar por qué ni cómo estuvo. Se van a tiempo extra y en tiempo extra ganaron 3-1 al Manchester City. Y con esto ellos pasan a la final de la Champions. Obviamente es un duro golpe para el equipo de Pep Guardiola y para los que somos fanáticos de Manchester City. Pero bueno, el Real Madrid y Benzema están imparables. Benzema parece reencarnado, o sea, parece que la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid fue lo mejor que le pudo haber pasado y está que no cree en nadie. Y bueno, en el otro partido, el Liverpool le ganó 3-2 al Villarreal y con esto lo sepultó porque ganó los dos partidos. Primero ganó 2-0 y en la vuelta le ganó 3-2, con esto el global quedó 5-2. Y obviamente Liverpool va a estar en otra final de la Champions League. Vamos a ver quién gana el día 28 de mayo. Liverpool contra Real Madrid, un solo partido. Y pues para los que puedan ir,

Y vámonos entonces a los resultados de la jornada número 32, que comenzó el viernes pasado. Unión Berlín se enfrentó a Greuther Fürth en un empate 1-1. Stuttgart y Wolfsburgo abrieron la cartelera del sábado, empataron 1-1. Después Mainz le gana 3-1 al Bayern München. El Bochum le gana 4-3 al Borussia Dortmund. Y me parece que esto fue lo que selló este partido, el campeonato para el Bayern München. Después Colonia le gana 4-1 al Augsburgo. Armenia Bielefeld y Hertha de Berlín empataron 1-1. El Friburgo le gana 4-3 al Hoffenheim. Después el día 2, el Borussia Mönchengladbach le gana 3-1 al Leipzig. Y el Bayer Leverkusen le ganó 2-0 al Eintracht Frankfurt. Con esto entonces la tabla está de la siguiente forma. Bayern München ya es campeón con 75. Borussia Dortmund tiene 63. El Bayer Leverkusen tiene 58, Friburgo tiene 55, Leipzig tiene 54, Colonia 52. Colonia podría estar en un playoff para entrar a la Europa League. Leipzig estaría directamente en la Europa League. Y los cuatro de arriba, pasando por Friburgo, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund y Bayern München, estarían dentro de la Champions League. Entonces, en séptimo está Unión Berlín con 51, Hoffenheim tiene 46, Mainz 42, Borussia Mönchengladbach 41, Eintracht Frankfurt tiene 40, Bochum 39, Wolfsburgo 38, Augsburgo 35, Hertha de Berlín tiene 33. En puestos de descenso, otra vez está el Stuttgart con 29 puntos, el Arminia Bielefeld tiene 27, el Greuther Fürth tiene 18. Todos hubieran podido mejorar su posición en la tabla esta de descenso, pero todos empataron, empezando con el Hertha de Berlín que empató, el Augsburgo que perdió, o sea, el Stuttgart se pudo haber salido del fondo, aunque hubiera ganado, todavía no, pero no lo aprovechó, ni modo por ellos, ¿no? Ahorita el puesto de descenso de Stuttgart es condicional a un partido de playoff con el que asciende. O sea que realmente todavía no están totalmente fregados. Entonces la jornada número 33 comenzará el día de mañana con el partido Bochum contra Arminia Bielefeld. Después el día viernes. El día viernes Bochum contra Arminia Bielefeld, el día sábado Colonia contra Wolfsburgo, el Friburgo contra Union Berlin, el Greuther Fürth contra Borussia Dortmund, el Hoffenheim contra el Bayer Leverkusen, el Hertha de Berlín contra el Mainz, el domingo Eintracht Frankfurt contra Borussia Mönchengladbach, el Bayern München contra el Stuttgart y el Leipzig contra el Augsburgo. Pues eso es todo entonces por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Estos son los resultados, comenzando con el día viernes. El PSG y el Strasbourg empataron 3-3. El día sábado, Lens y Nantes empataron 2-2. El Stade Rennais le gana 2-0 al Saint-Étienne. El Troyes le gana 3-0 al Lille, que tuvo a dos jugadores expulsados. Montpellier y Metz empataron 2-2. El Mónaco le gana 2-0 al Angers. El Reims le gana 2-1 al Orient. Brest le gana 2-0 a Clermont, que tuvo un jugador expulsado, el Brest, en este partido. Niza le gana 1-0 al Gironde. Y Lyon le gana 3-0 al Marseille. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El PSG ya está clasificado para la Champions. Tiene 79 puntos. Marseille tiene 65. Está 14 por detrás del PSG. Me imagino que un punto más y ya serán campeones de esta liga. Me imagino yo. Pero entonces el Marseille tiene 65. Igual ya son campeones, sí, yo pienso que ya son campeones, ya no los alcanzan, tienen 38 partidos, bueno, 38 partidos, entonces les faltan 3, yo creo que ya no alcanzan al PSG, el Marseille, entonces ya es campeón el PSG, Marseille tiene 65, esta Gene tiene 62, el Mónaco estaría jugando la Europa League con 62, el Stagene no estaría en Champions, estaría jugando un playoff para entrar a Champions. Niza en el quinto lugar con 60, estaría jugando un playoff para entrar a la Europa League. En sexto lugar está el Strasbourg con 57, Lyon tiene 55, Lens 55, perdón, Nantes tiene 51, Lille 51, Brest tiene 48, Reims 43, Montpellier 43, Troyes tiene 36, Angers tiene 35, Lorient 34, Clermont tiene 33, en puestos de descenso está Saint-Étienne con 31, ellos jugarían un playoff para ver si descienden, o sea que lo estarían jugando con el que asciende. Chihonda tiene 27 y Met tiene 25. Y la jornada 36 será la siguiente. Comenzará el día viernes con el partido Lille contra Mónaco. Después el día sábado Brest contra el Estrasburgo. Y el día domingo Met contra el Lyon. Angers contra Gironda. El Clermont contra el Montpellier. Reims contra Lens. El Lorient contra Marseille. PSG contra Troyes. El Niza contra Saint-Étienne. Y el Nantes contra Stagene. Eso es todo por la Ligue 1 de fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a pasar entonces a la Premier League, que es el fútbol de primer nivel en Inglaterra y probablemente en el mundo, para los que les gustan estos partidos de allá. Y vamos a comenzar entonces con los partidos del día 2. O sea, el lunes, Manchester United le ganó 3-0 al Brentford. Después el entonces primero los del sábado, Liverpool le gana 1-0 a Newcastle, Brighton le gana 3-0 a Wolves, Burnley le gana 2-1 al Watford, el Crystal Palace le gana 2-1 al Southampton, Aston Villa le gana 2-0 al Norwich, Manchester City le ganó 4-0 al Leeds United, el Tottenham el día domingo le gana 3-1 al Leicester, el Everton le gana 1-0 al Chelsea, el Arsenal le gana 2-1 a West Ham y el lunes por la noche Manchester United le gana 3-0 al Brentford. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Manchester City está en primer lugar, está con 83 puntos, ya clasificado para Champions obviamente, Liverpool también clasificado para Champions, está en segundo con 82, ya no quedan muchas jornadas para ellos dos. Me parece que les quedan 4 partidos y obviamente Liverpool no afloja, a pesar de estar en la final de la Champions, obviamente quieren ganarle a Manchester City, uno de estos esperaban encontrarlo en la final de la Champions, pero están felices jugando en segundo lugar, un puntito abajo del Manchester City. Después está en tercer lugar Chelsea, que tiene 66, Arsenal tiene 63, en quinto lugar, ahorita directamente en la Europa League está Tottenham con 61, el Manchester United también directo con 58, en séptimo lugar y jugaría un playoff para entrar a la Europa League está el West Ham que tiene 52, en octavo está Wolves que tiene 49 puntos, Brighton tiene 44, Newcastle 43, Leicester 42, Crystal Palace 41, Aston Villa 40, Brentford 40, Southampton 40, Burnley 34, Leeds United 34. En puestos de descenso está el Everton con 32, Watford con 22 y el Norwich ya está descendido, tiene 21 puntos. O sea, está descendido aunque ya no se salva del descenso. Y estos son los partidos de la jornada 36 entonces. El Brentford el día 7, o sea el sábado, todos los partidos que voy a decir a continuación. Brentford contra Southampton, el Burnley contra Aston Villa, Chelsea contra Wolves, Crystal Palace contra el Watford, Brighton contra el Manchester United, el Liverpool contra el Tottenham. Después el día domingo el Arsenal contra Leeds United, el Leicester contra el Everton, Norwich contra West Ham y el Manchester City se enfrenta a Newcastle. Pues eso es todo por la Premier League, fútbol de primer nivel en Inglaterra. Vamos a pasar de ahí a el calcio italiano, la Serie A. Y estos son los resultados de la jornada número 35, que comenzó con los partidos del sábado. El Napoli le gana 6-1 al Sassuolo. Verona le gana 2-1 al Cagliari. El Sampdoria le gana 1-0 al Génova. La Lazio le ganó 4-3 al Spezia. Después el día domingo, la Vecchia Signora, la Juve, le gana 2-1 al Venezia. El Torino le gana 3-1 al Empoli. AC Milan le gana 1-0 a Fiore, El Inter le gana 2-1 al Udinese. Roma y Bolonia empataron 0-0. Y Salernitana el lunes por la noche empató 1-1 con Atalanta. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El AC Milan está en primer lugar y está clasificado para Champions. Y probablemente se está acercando al campeonato. Tiene 77 puntos. El Inter está segundo con 75, Napoli tiene 70, la Juve está en cuarto puesto, tiene 69 puntos, todos ellos jugarían Champions League, ya todos están clasificados para la Champions League, lo que quiere decir que solo quedan 3 partidos, ya la Roma no alcanza a la Juve. En quinto lugar está Roma con 59, Lazio con 59, la Fiore, obviamente Roma y Lazio estarían jugando la Europa League. La Fiore está en séptimo y estaría jugando un playoff para entrar a la Europa League. Ellos tienen 56, Atalanta 56, Verona 52, Torino 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Bologna 43, Empoli 37, Sampdoria 33, Spezia 33, Cagliari 28. En puestos de descenso, Salernitana con 26, Génova con 25 y Venezia con 22. Y bueno, eso es todo. Bueno, vamos a la jornada número 20. Un partido el día de mañana. Salernitana contra el Venezia. Y el resto de la jornada 36, que comenzará entonces el día viernes. Con los partidos Inter contra Empoli y Génova contra la Juve, la Vecchia Signora. Pues el día sábado, Torino contra Napoli, Sassuolo contra Udinese, la Lazio contra Sampdoria, Spezia contra Atalanta, el Venezia contra el Bologna, la Salernitana contra Cagliari y el Verona contra el AC Milan. Estos últimos 4 el domingo. Y esto va a ser todo por la Serie A, el calcio italiano. Y vamos a pasar del fútbol soccer al draft de la NFL. Y es que sí, ya tenemos los resultados del draft, de cómo le fue a cada quien. Obviamente está viendo las calificaciones que le dieron. Y sobre todo en el este de la nacional. Los 4 equipos tuvieron mucha actividad. Los Cowboys, los Eagles, los Giants. Obviamente también Washington, los Commanders. Que así se llama su equipo por si no sabían. Ahora se llaman los Commanders. Y bueno, realmente el splash lo hizo el equipo de las Águilas de Filadelfia, que en su primera ronda hicieron lo que quisieron, escogieron muy bien y aparte obtuvieron a un jugador, AJ Brown, de parte de Tennessee, de los Titans. Vino directamente a caer a su plato. Obviamente hubo más que eso. Las Águilas le dieron su selección en ese momento, que era la número 16, al equipo de Tennessee, que quería uno de los receptores que estaban, obviamente los buenos todavía estaban en ese puesto, y ellos querían uno nuevo. No sé cómo funciona esto, pero en lugar de tener uno bueno que ya tenían, prefirieron uno nuevo en lugar de pagarle los millones a este jugador que ya tenían, ¿no? Pero está bien, o sea, cada quien. Entonces las Águilas recibieron a AJ Brown a través de este draft y de este intercambio de selección por jugador. Y también hubo otro jugador que se fue a Arizona, o sea, fue un intercambio entre 3 equipos. Hollywood Brown se fue con los Cardenales de Arizona. Obviamente el que quedó más afectado con esto fueron los Titanes, que recibieron la selección número 16, básicamente porque no le querían pagar a A.J. Brown una cantidad bastante elevada. Y los Giants también tuvieron un buen draft. Ellos escogieron la primera ronda, tenían básicamente la número, me parece, 17 y la número 15 o algo así. Y con estas dos escogieron bastante bien. Escogieron a Kayvon Thibodeau con uno que, bueno, empezó a caer. Kayvon Thibodeau, que pudo haber sido el número 2, el número 3, y cayó hasta el número 15. Y con esto lo agarraron los Gigantes. Me parece que están en el número 15. Y Evan Neal, este otro jugador, también lo agarraron. Tal vez están más abajo. Tal vez estoy hablando demasiado arriba para los Gigantes, que no tuvieron un tan buen año este año pasado. Entonces, obviamente, a los equipos que peor les fue el año pasado son los que mejor les fue en el draft, porque pues más selecciones que tenían. Sobre todo los equipos que intercambiaron jugadores o que básicamente tenían algún tipo de residuo de intercambios de sus jugadores hacia otros equipos, como fue el caso de las Águilas de Filadelfia, que mandaron a su ex quarterback Carson Wentz, se fueron a los Colts y ellos recibieron ese beneficio de los Colts. Obviamente un chorro de sorpresas, pero estuvo emocionante. El draft fue en Las Vegas, o sea que mucho de esta animación de la gente. Y obviamente estuvo curioso. Las selecciones, por ejemplo, de los Cowboys, la gente decía, bueno, ¿qué están pensando los Cowboys cuando hicieron estos drafts? Me parece que no lo pensaron muy bien. Me parece que se equivocaron en algunas de las selecciones, pero les dieron una buena calificación en sus selecciones. Y bueno, vamos a ver cómo estuvieron los picks, por lo menos de la primera ronda. En el primer puesto, pues seleccionaron los Jacksonville Jaguars, y ellos escogieron con la primera selección a un jugador muy emocionante, que es el Swiss Knife. Le llaman el Swiss Knife porque obviamente le hace de todo. Y fue una sorpresa, bueno, no fue una sorpresa para mí, no tanto para el equipo ni para otros especialistas que pensaban que tal vez esta persona hubiera podido ser el primero. Pero Travon Walker obviamente fue escogido primero, y pues qué emoción, ¿no? La emoción de cada equipo que piensa que tal vez agarraron a la mejor selección de su vida. En este caso fueron los Jaguars, que no podían salir mal de la primera selección en todo el draft. En la segunda fueron los Leones de Detroit, que agarraron a Aiden Hutchinson, que puede ser la sorpresa del draft. El hecho de que no lo hayan escogido en primer lugar no quiere decir que no sea el mejor jugador de este draft. Simplemente son los fits, como le llaman. Había más fit de un jugador en esta posición que otro, y obviamente lo agarraron los Leones en el segundo. Dijeron, véngase para acá. Después, en el tercero, Derek Stingley Jr. Ese también pudo haber sido el número 2, el jugador número 2 seleccionado. Es un defensive back, un cornerback de LSU, y él va con los Tejanos de Houston. En el cuarto lugar, Sauce Gardner, otro cornerback de Cincinnati. Él obviamente va a jugar para los Jets de Nueva York. Después, en el quinto, fíjate, fue en el quinto lugar. En el quinto y en el séptimo que agarraron los Gigantes. Sí, pues ya me lo imaginaba. No podía ser tan elevado. Nada más le puse uno más. Yo creo que fue en lo que me equivoqué. En el quinto lugar, Kayvon Thibodeau, que era un edge de Oregon, se fue con ellos en el quinto. En el sexto, Carolina escogió a Ikem Okwonu, es un offensive tackle que va ahora a jugar para las Panteras. Después, Evan Neal lo agarraron los Gigantes también. Este es un offensive tackle de Alabama. Este también va a jugar para los Gigantes de Nueva York con la séptima selección global. Después Atlanta escogió a Drake London, el mejor receptor abierto en el draft. Él era de USC, ahora va a estar con los Falcons, que necesitaban otra arma ahí para, bueno, para ir complementando el equipo. En noveno lugar, los Seahawks agarraron a Charles Cross, que es un offensive tackle de Mississippi State. En décimo, New York, los Jets volvieron a seleccionar, esta vez a Garrett Wilson, es un wide receiver de Ohio State. En décimo primero, Chris Olave de Ohio State, es un wide receiver que se va con los Saints de Nueva Orleans. Décimo segundo, Jameson Williams de Alabama, él es un receptor abierto que se va a ir con los Leones de Detroit. Si están viendo un patrón en que muchos equipos tienen bastantes selecciones, están los Jets con 2, Nueva York con 2, los Tejanos con 2, los Leones con 2, o sea, es porque realmente se ve que estuvieron dominando todo el draft. Entonces, pues ahí está. En décimo segundo, entonces Jameson Williams se fue con los Leones de Detroit. En décimo tercero, aquí es donde comenzaron las Águilas de Filadelfia. Y pues tuvieron un buen draft. No lo voy a decir de otra forma. Es más, tal vez fue el mejor equipo el que se benefició más del draft. Ellos escogieron a Jordan Davis, un defensive tackle de Georgia, que es un monstruo. Y bueno, lo seleccionaron con la 13ª selección. 14ª fue Kyle Hamilton, un safety de Notre Dame. Él fue para los Ravens de Baltimore. En 15º, los Texans escogieron a Kenyon Green, un offensive lineman de Texas A&M. Pues en 16º, los Commanders, como se hacen llamar, ellos me parece que hicieron un intercambio para adelantarse. Bueno, no fue entonces en esta selección, tal vez estoy hablando de más. Sí, bueno, ellos con la 16ª posición agarraron a Jahan Dotson de Penn State. Básicamente sí creo que con esta selección Washington se metía enfrente de las Águilas. En ese momento nadie sabía el intercambio que iba a haber en el 18º lugar, pero ellos se querían meter antes para escoger un wide receiver y escogieron a Jahan Dotson de Penn State. Obviamente este era el jugador que los Cowboys estaban echándole el ojito y sin embargo pues no pudieron ni este ni ninguno de los wide receivers que tanto se veían bastante buenos en la primera ronda. En el puesto 17º, los Chargers agarraron a Sion Johnson, un offensive lineman de Boston. Después, 18º, Titans escogieron a Treylon Burks, un wide receiver de Arkansas. Nueva Orleans, con la 19ª selección, escogieron a Trevor Penning, offensive tackle de Northern Iowa. Entonces, para los Saints, Trevor Penning. Después, el primer quarterback de la noche, me parece que es un récord en la primera ronda hasta el, me parece que desde 1990 y tantos no se escogía a un quarterback tan tarde en la primera ronda, y esta vez fue Kenny Pickett de Pittsburgh, que salió directamente para los Steelers, para Pittsburgh. O sea que se queda en el mismo estadio que trabajaba desde antes en su universidad. Entonces esa fue la 20ª. La 21ª fue Kansas City, que agarró a Trent McDuffie, un cornerback de Washington. En 22º, Green Bay, los Packers agarraron a un linebacker de Georgia, Quay Walker. Y con esto comenzaba Aaron Rodgers a sudar, porque a pesar de que Green Bay tenía 2 selecciones en la primera ronda, otra vez lo dejaron sin un receptor abierto. Y obviamente lo hacen casi casi a propósito, como diciéndole, no vamos a seleccionar lo que tú quieres. En el 23º lugar, los Bills escogieron a Kyle Allen, un cornerback de Florida. Y después ya llegaron los Cowboys, que se habían tomado toda la primera ronda. Realmente no hicieron nada para mejorar puestos. No sé de qué fregados hablaba Jerry Jones cuando decía que iba a hacer un splash, que iba... No, no hizo nada. Y con el 24º lugar escogió a Tyler Smith, un offensive tackle de Tulsa, que a pesar de ser muy violento y de ser un bully, realmente todos estuvieron como, ¿oh? ¿Quién es Tyler Smith? ¿Quién sabe por qué los Cowboys se sentían con la necesidad de a huevo primero agarrar a un offensive tackle y después, ok, ahora un defensive end? Ya que en ese puesto hubieran podido agarrar a Jermaine Johnson segundo, pero nunca sabremos qué hubiera pasado, porque obviamente Jermaine Johnson segundo ya no estuvo mucho después. Lo quitaron del centro. Bueno, 25ª selección, los Ravens escogieron a Tyler Linderbaum. Después, en 26ª, los Jets agarraron a un jugador que se llama Jermaine Johnson II de Florida State, un defensive end. En 27º, Devin Lloyd, el linebacker de Utah, que había descendido, nadie sabía por qué. Un buen jugador que todos piensan que está demasiado ligero para estar jugando la posición, pero vuela y siempre está alrededor de la bola. Y él se fue para los Jaguares de Jacksonville. Como te digo, o sea, Jacksonville, los Jets, Nueva York, otra vez los Commanders, otra vez Filadelfia, otra vez los Leones. Tamás. Después en el puesto 28º, los Packers escogieron a Devonte Wyatt, que es un defensive tackle de Georgia. 29º, los Patriots escogieron a Cole Strange, que es un edge de Purdue. Y Daxton Hill llegó en la 31ª para los Bengalíes, es un safety de Michigan. Y en 32ª posición, Lewis Cine, de un safety de Georgia para los Vikings de Minnesota. Todo esto en un draft que tuvo un récord de intercambio de posiciones. Nada más en la primera ronda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intercambios. Estuvo bastante movido este draft, y también rompió el récord de más drafts durante todo el draft. Fue muy impresionante. Vámonos a una pequeña pausa, y ahorita que regresemos vamos a hablar de los jugadores que sí escogió Dallas, y que no va a importar mucho qué es lo que yo opine, pues nunca sabemos hasta después, cuando ya se vuelven jugadores en el segundo o tercer año, es cuando uno va descubriendo si son buenos jugadores o nada más son los pretenders, como dicen. Bueno, vamos y ahorita regresamos. No le cambies. Ahorita. We'll be right back. bon, bonita manera de llegar. Llegar a saber tu boca crecer. Crecerán las mentiras que me das. Y algo sí que me supiste dar. Darme la cabeza que ya está hincha. Hincha del planeta, hincha del sol. Suéltame las riendas, de aquí me largo yo. Y el teléfono no es ring ring. Y mi corazón no da ton ton. Y mis pasos no tienen son son. Ya no eres mi bon bon bon bon. Y el teléfono, teléfono no es ring ring. Y mi corazón no da ton ton. Y mis pasos no tienen son son. Ya no eres mi bon bon bon bon. De la noche con 54 minutos y estamos en lo mejor del deporte con Rabbit y estamos hablando del fútbol americano. Van a haber varios partidos internacionales de la NFL en varias ciudades del mundo. Tres de esos partidos van a ser en Inglaterra, en Londres específicamente hablando. Otro va a ser en Alemania, en München, y otro, o en Berlín me parece, perdón, ha de ser Berlín, y en otro va a ser la Ciudad de México. En este partido va a jugar los Cardenales contra San Francisco. Entonces, para los que quieran ver este partido, pues ahí lo tendremos próximamente. Lo cierto es que pues Brady va a estar viajando para jugar en München, o sea que sí es el partido en München, y va a tener a el equipo de los Bucaneros de Tampa Bay allá. Es impresionante lo que ha cambiado el equipo de los Bucaneros con un solo jugador que trajo a varios otros y de repente se vuelven una franquicia ganadora. Y bueno, ya se había jubilado el señor Brady y ahora regresa, que porque todavía le tiene, o sea, algo que le hace falta para llenar su currículum del fútbol. Realmente ya no sé qué es lo que le puede faltar. Pero bueno, el chiste es que está de vuelta, aunque se jubiló el coach Bruce Arians del equipo de los Bucaneros. Entonces tendrá un nuevo coach y pues ya le están enseñando a hablar alemán para que pueda comunicarse bien. Su compañero de equipo, Sebastián Vollmer, le está enseñando alemán. Entonces vamos a ver qué es lo que le aprende, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos que Brady en el draft fue seleccionado hasta la sexta ronda. Y realmente pues sí, son bastantes rondas como para estar esperando que alguien así salga. Pero bueno, realmente es por eso que muchos dicen que es mejor tener más selecciones, porque una de estas puede ser como un volado y tal vez agarres, ¿no? O sea, agarres a alguien que valga la pena. Quién sabe, ¿no? O sea, tienes más oportunidades si no si tienes más selecciones. Pero bueno, vámonos entonces con las selecciones de este año y las calificaciones que le dieron a los Cowboys con estas selecciones. Realmente el viernes, yo estaba viendo las calificaciones que le dieron de la primera ronda, y después eventualmente el lunes por la noche de la segunda ronda. Y pensé que los Cowboys habían tenido buenas selecciones. Las primeras dos les habían dado A y A menos. Pero ya después le cambiaron la clasificación al Tyler Smith, un tackle ofensivo de Tulsa que ganaron con la selección 24. Realmente es un guardia rookie. Vamos a ver qué es lo que pasa. A él le hace falta aprender un poco. Realmente no ha tenido tanto tiempo jugando en esa posición o jugando fútbol. Pero realmente parece ser que es bastante fuerte. Y bueno, quién sabe. Ahorita, según lo que dicen, simplemente es un jugador poco. Y pues era el tackle que quedaba después de que habían escogido a Kenyon Green y a Zion Johnson, que obviamente los querían los Cowboys. Y bueno, se quedan con este güey porque pues no les quedó de otra. Pero le dieron una calificación de B. Después, en el lugar 56, Sam Williams, el edge de Ole Miss. Él le dieron una calificación de B+. O sea, obviamente, este fue un error. Desde la primera ronda deberían de haber escogido primero al Edge, que hubiera sido Jermaine Johnson segundo. Y después hubieran podido, en esta posición hubieran podido agarrar al güey este, Tyler Smith, y hubiera sido una selección increíble. Pero bueno, obviamente los vaqueros tienen un problema con Jerry Jones haciendo las selecciones. Y pues se nota, ¿no? Después, en la selección 88, escogieron a Jalen Tolbert, un receptor abierto del South Alabama, que le dieron una calificación de B. Él no va a ser tu número uno, no va a ser ni va a competir por ser el receptor abierto número uno, pero sí puede ser el 2, el 3, bueno, jugar por la tercera posición o el slot, cualquiera que le den CeeDee Lamb y Michael Gallup, porque bueno, es lo único que va a haber, ¿no? En la selección 129 escogieron un ala cerrada de Wisconsin llamado Jake Ferguson, también le dieron una calificación de B. Matt Waletzko, un tackle ofensivo de North Dakota, le dieron una calificación de C con la selección global 155. El ala cerrada fue la selección global 129. Entonces, hasta ahí no había habido nada grato, pero de ahí en adelante todo es C. Entonces, bueno, la selección 155, Matt Waletzko, tackle ofensivo, calificación C. Darren Bland, esquinero de Fresno State, con la 167, C-. Damon Clark, un linebacker de LSU, obviamente calificación C. En la selección 178, John Ridgeway, un tackle defensivo de Arkansas, C+. Después, en la 195, Devin Harper, obviamente un linebacker de Oklahoma State. Él tiene una calificación de C. Y la conclusión del draft de los Cowboys, le dieron una sólida B o B+. Entonces, bueno, para los que quieren soñar un poco más, creo que le dieron una B+. Realmente no mostraron así nada particular, nada impresionante. Pues estos son los que agarran y así son los Cowboys. Hemos perdido jugadores importantes durante el off-season y el dueño no ha hecho nada por contratar realmente a alguien que sea impresionante. Pero esa es mi opinión, nada más. Y vamos a dejar a los Cowboys porque me ponen de malas. Entonces, vámonos a, pues, a otra cosa, ¿no? Vamos a ver este, pues los otros equipos, ya sabemos, van a tener estos partidos en internacionales. Y pues va a estar interesante. El Mr. Irrelevant, como le llaman a la última selección global, fue un quarterback de Arizona State que se lo llevaron, me parece. ¿Quién fue? Me parece que fue el equipo de los Cardinals. Es un equipo que estaba, bueno, igual fue, aquí ahorita les digo más fácil, San Francisco, Brock Purdy, o Purdy, de Iowa State, como les dije, es un quarterback, y se fue para un equipo que tal vez lo use próximamente, ¿no? Y bueno, estuvo bastante interesante cómo se dio el draft. No hubo tantas sorpresas. La mayor de los equipos, la mayor parte de los equipos agarraron a la gente que tenían que agarrar en las posiciones que las tenían que agarrar, y por eso no hubo tanta sorpresa. Y bueno, esto va a ser todo entonces por el draft y la NFL. Vamos a pasar entonces a los playoffs de la NBA. Y es que esto se está poniendo candente, señores. Obviamente en el oeste pasaron Dallas sobre los buenos de, bueno, ya sabemos, el equipo de los Utah Jazz no pudieron con ellos, y ahora se enfrentan a los Suns de Phoenix en una serie que el primer partido lo ganó el equipo de Phoenix, y obviamente se está poniendo candente porque la gente quiere ver esto de, pues, de los mejores equipos que todavía quedan. En el oeste quedaron los primeros cuatro equipos, o sea que se fueron sacando, y realmente pues estuvo interesante, ¿no? el ver esto. Phoenix le ganó 4-2 en su serie a Nueva Orleans. También Dallas le ganó en 6 partidos a los Utah Jazz, que estuvieron a un punto, me parece, o dos puntos de forzar un partido número 7. Deberían de haberlo hecho, no lo hicieron. En otra serie, Golden State le ganó en 5 partidos a Denver, 4-1. Y con esto ellos se van a enfrentar al ganador de la llave entre Memphis y Minnesota, que fue Memphis, que le ganó en 6 partidos, 4-2 a Minnesota. Entonces, en esa llave de Golden State contra Memphis, la serie está empatada 1-1. En la que es Phoenix contra Dallas, están 1-0, ganando Phoenix en esa llave. Y hoy están jugando en un partido que se está dando ahorita. Entonces, vamos a ver cómo van. Pero en el este, vamos a ver entonces quiénes pasaron. Miami le ganó a Atlanta, ganado esta serie con 5 partidos, pasó en 4-1, y pasó también Filadelfia, que es el cuarto de toda la clasificación. Obviamente era lo que se esperaba, y bueno, obviamente ya sabemos cómo es esto de los equipos del este, que realmente no hay muchas sorpresas. También en la serie entre Miami y Filadelfia va ganando Miami 2-0 sobre Filadelfia, el número 4, que pasó en su serie contra Toronto, le ganó en 6 partidos, 4-2, Filadelfia le ganó a Toronto. Después, en la otra llave, para pasar a las, obviamente también pasaron los 4 mejores equipos del este. Ganó Milwaukee, que era el número 3, a Chicago, le ganó en 5 partidos, 4-1. Y Boston le ganó 4-0 a Brooklyn. Así rapidito lo sacaron. Tanto hablar de Brooklyn para nada, ¿no? Entonces Boston le gana 4-0 al número 7. Y van en esa serie entre Milwaukee y Boston, van empatados 1-1. Entonces, pues ahí lo tienen, básicamente lo que está pasando el día de hoy. El partido que se está jugando, los Suns van abajo pero van 54 a 49. Y están a 2 minutos de que se acabe la primera mitad. Entonces pues vamos a ver si pueden poner esta serie 1-1 los Dallas Mavericks. Que obviamente no me caen muy bien ahorita, porque le ganaron a los Jazz. Pero bueno, los mejores 8 equipos son los que quedan en los playoffs. Y sería lo normal si gana también el número 1 sus llaves en el este y en el oeste, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, pero pues así se está dando hasta ahorita. No hay muchas sorpresas. Otros de los partidos que se jugaron el día de hoy, por ejemplo, Miami le ganó 103 a Filadelfia. Con esto ellos alcanzaron esa mejor posición de 2-0 en su llave. Y el día de mañana van a estar estos partidos entre Miami y Filadelfia, en que Miami va liderando 2-0. Y también Phoenix se enfrenta a Dallas en el partido número 3. Entonces ya para el día de mañana podría ser que Phoenix se ponga 3-0. No sé. Vamos a ver si sigue cargando. Bueno, sigue mejorando el equipo de Dallas, que ha sido una sorpresa esta temporada. Y obviamente lo ha sido. ¿Por qué? Porque pudieron escoger un buen jugador en Luka cuando tuvieron la posibilidad hace un par de sorteos de la NBA. Entonces pues vámonos, de eso es todo por la NBA. Vamos a pasar entonces al béisbol rápidamente, ya que pues se ha ido bastante rápido el programa y tenemos que decir todavía cómo están allá los partidos del día de hoy. Entonces, los que ya terminaron: White Sox le ganan 4-3 a los Cubs. Los Angels le ganan 10-5 a los Red Sox en 10 entradas, ganaron. Los Blue Jays le cortaron la racha ganadora a los Yankees y le ganan 2-1. En otro partido, los Orioles le ganan 9-4 a los Twins. Los Rangers le ganaron 2-1 a los Phillies. Rays 3-0 a los Athletics. Los Astros 7-2 a los Mariners. Braves 9-2 a los Mets. Los Cardinals 10-0 a los Royals. Guardians de Cleveland le ganaron 6-5 a los Padres. Pues en otro más, los Padres le ganan 5-4 a los Guardians, o sea que fue un double header. Supongo que 1-1 ganaron y perdieron. Después los Pirates en otro double header perdieron con los Tigers 3-2 primero y después le ganaron 7-2 a los Tigers. Entonces igual 1-1. Pues en otro partido, los Diamondbacks le ganan 8-7 a los Marlins. En un partido que se está jugando ahorita, los Gigantes le van ganando 1-0 a los Dodgers. Este está en la fondo, en la parte baja de la cuarta entrada. Después, en otro que está en la parte baja de la octava, los Rockies le van ganando 5-2 a los Nationals. Y uno que está en la parte baja de la octava también, están los Brewers ganándole 14-3 a los Reds. Y así están esto. Obviamente vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a las posiciones entonces en la Nacional y en la Americana, ya que obviamente es todo un reto tratar de ver cómo van las posiciones. Vámonos entonces primero a la Americana. Los Yankees están en la división este en primer lugar con un récord de 18-7. Toronto ya los paró y ahora van a tratar de alcanzarlos. Tienen un récord de 16-10. Tampa Bay tiene 15-10. Boston 10-15. Y en el fondo está Baltimore. En la central, Minnesota está en primer lugar con 15-10. Los White Sox 11-13. Cleveland está 11-13. Detroit 8-15. Kansas City está 8-15. Después en el oeste, en la Americana, los Angels están 16-10. Houston está 14-11. Seattle 12-13. Texas 10-14. Y en el fondo está Oakland. Después en la nacional, en la división este, los Mets están primero con un récord de 18-9, Miami 12-12, Atlanta 12-15, Filadelfia 11-4, en el fondo está Washington. En la central, Milwaukee está primero con 16-8, San Luis 14-10, Pittsburgh 10-14, Chicago 9-15, en el fondo está Cincinnati. En el oeste, en primer lugar están los Dodgers con un récord de 15-7. San Diego está segundo con un récord de 16-9. San Francisco 14-9. Colorado 13-10. Y en el fondo está Arizona. Y bueno, pues eso va a ser todo. Vamos a ver si están los partidos del día de mañana. Si es que aparecen. Bueno, tal vez no. Bueno, aquí están entonces para el día de mañana. Los partidos van a ser Angels contra Red Sox a la 1:35 tiempo del este. Reds, todos los tiempos son del este. Reds contra Brewers a la 1:40. Nationals contra Rockies 3:10. Blue Jays contra Guardians 6:10. Mets contra Phillies 6:45. Twins contra Orioles 7:05. Los Tigers contra los Astros 8:10. Rays contra Mariners 9:40, Padres contra Marlins 9:40 y Cardinals contra los Giants a las 9:45. El viernes serán los Dodgers contra los Cubs a las 2:20 tiempo del este. Pues eso va a ser todo entonces por ellos. Obviamente tenemos que hablar de los Cowboys y qué onda con esto. Bueno, ya. Iba a decir se ganaron un buen jugador en Damon Clark, este jugador de LSU que por alguna razón cayó tan profundo en el draft, pero se nota que vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Parece ser que tiene algún tipo de lastimadura y por eso fue que cayó tan abajo. Bueno, eso fue todo por el programa, espero que les haya gustado. Les veo el próximo jueves, el miércoles a las 8. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Así espero tu regreso a la tierra del olvido.